Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Hacia el pueblo! Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. La historia no es un ejercicio de curiosidad neutra e inocente. La historia no puede presentarse como un anecdotario, como una curiosidad sobre algo superado y que apenas tiene conexión con nuestro presente. Al contrario, desde estos micrófonos tratamos de presentar y defender la historia como una ventana al pasado, para, desde allí, poder abrir una nueva ventana desde la que observar el presente. Dicho de otra forma, a través de esa ventana nos podemos asomar al origen de la construcción del presente, ya sean sus instituciones, sus ideas políticas o la propia vida cotidiana de las poblaciones. Rebuscando en los orígenes de las instituciones, podemos entender mejor qué razones llevaron a su construcción, su génesis, su ADN. Rebuscando en los orígenes de los discursos, podemos indagar sobre los intereses de aquellos que los construyeron. Rebuscando en los conflictos del pasado, podemos entender mejor qué caminos triunfaron y cuáles fueron olvidados. Por eso me gusta entender la historia como un ejercicio de ingeniería inversa, es decir, de desmontar el presente para ver qué partes lo componen, cuáles se desecharon y por qué fue construido como fue construido. Para entender el funcionamiento de un reloj no basta con observar pasivamente las manecillas. Es necesario desmontarlo e imaginar cuáles fueron los pasos que dio el relojero y por qué. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbo, sed todos bienvenidos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Continuamos con el ciclo de programas dedicados al proceso de construcción del Estado moderno. Pero antes de hacerlo, quizás primero debamos hacer alguna aclaración. Cuando aquí estamos hablando del proceso de construcción de los modernos estados, no nos estamos refiriendo al concepto actual de Estado, en el sentido de una clara diferenciación entre lo público y lo privado. Es más, desde aquí defendemos que esa diferenciación responde a una construcción relativamente reciente, a la que también le dedicaremos espacio en este ciclo, como parte de ese proceso de transformación. Desde estos micrófonos, al hablar de construcción del Estado moderno, estamos utilizando un concepto de Estado proveniente de la antropología política, en el que esa diferenciación entre lo público y privado es secundaria. Es decir, estamos hablando de monarquías, de estados dinásticos, pero sobre todo de las instituciones que fueron creciendo durante ese periodo en torno a esas monarquías, de las redes clientelares que derivaron en instituciones, y sobre todo de la relación de todos estos desarrollos con el propio desarrollo de la economía capitalista, como una economía mundo que lubricó, empujó e influyó todo ese complejo proceso de construcción de los modernos estados. En este tercer capítulo de la formación de los modernos estados, nos detendremos en las necesidades y formas de obtener ingresos de las monarquías europeas para sufragar sus crecientes gastos. Principalmente haremos hincapié en la dependencia del crédito bancario, al mismo tiempo que se desarrollaban unas élites financieras en determinados lugares de Europa. De todo esto y de la importancia e influencia de las redes comerciales que se establecieron a nivel casi planetario, desde el siglo XVI en adelante, vamos a hablar hoy en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! El desarrollo de los modernos estados europeos, con las transformaciones militares que sucedieron entre los siglos XVI y XVII, el establecimiento de un ejército permanente y cada vez más costoso, así como el desarrollo y mantenimiento de la corte o las crecientes labores diplomáticas y administrativas, están íntimamente ligados a la necesidad de los estados de lograr formas de obtener ingresos regulares con los que sufragar los crecientes gastos. De estas transformaciones, de las diferentes formas de obtener ingresos, vamos a hablar hoy. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Javier de Carlos Morales, profesor de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en la evolución de la hacienda real de la monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII y autor de varias obras, entre otras Política y Finanzas en el siglo XVI, Carlos V y el Crédito de Castilla o Felipe II, el Imperio en Bancarrota. Carlos Javier, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a La Linterna de Diógenes. Buenas tardes, pues nada, encantado, gracias a vosotros. Como vamos a tratar un tema especialmente amplio, que requiere análisis diferentes según cada, o requeriría análisis diferentes según cada región o en cada época, vamos a centrarnos en la fiscalidad y las redes financieras más directamente relacionadas con, en este caso, con la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. En este sentido, por empezar por algún lugar, ¿cuáles serían las transformaciones más significativas de la hacienda real de Castilla en tiempos de Carlos V? Bueno, realmente estamos hablando de procesos que arrancan de la Baja Edad Media. Uh-huh. Y si bien es cierto que cuando llega al trono Carlos I, posteriormente Carlos V, los gastos experimentan un alza como consecuencia de las obligaciones dinásticas que acarrea ser un Austria, un Habsburgo, esas transformaciones, como digo, arrancan de al menos los tiempos de la Guerra de Granada de los Reyes Católicos. Y si me apura, incluso retrocederíamos al siglo XIV. Realmente cuando hablamos de Edad Moderna, los límites cronológicos son bastante difusos, pero baste con señalar que la principal figura fiscal castellana durante la Edad Moderna, durante el siglo XVI, que es la Alcabala, surge a mediados del siglo XIV, con ocasión de las campañas que lleva a cabo Alfonso XI, para conquistar Gibraltar y Algeciras. Es cierto que hay algo que cambia, que con la llegada de Carlos V, que es la mayor dependencia del crédito. La principal consecuencia del aumento de los gastos fue que se acumuló un déficit que se hizo crónico y había que financiar y además llevar a cabo estos pagos en lugares lejanos. Los principales ingresos de Carlos V fueron las Indias y fueron Castilla, pero es cierto que los desembolsos había que efectuarlos en otra moneda y en otro territorio, en Italia, Flandes y Alemania. Por consiguiente, si tuviéramos que sintetizar esas transformaciones que tienen lugar en el tránsito del reinado de los Reyes Católicos a Carlos V, pues las podríamos resumir en esa idea. Un aumento del déficit que se hace crónico y una mayor dependencia de los banqueros, primero alemanes, con los Fugger a la cabeza, y después genoveses. Antes de entrar en la dependencia del crédito, ¿se puede hablar de digamos una generalización de la fiscalidad de unos impuestos regulares o esto ya, como nos estabas contando, digamos que lleva un camino largo ya desde la Baja Edad Media? Sí, vamos a ver, podríamos dividir los ingresos desde el punto de vista funcional en dos tipos: uno, las rentas ordinarias, y otro, las rentas extraordinarias. Dentro de las rentas ordinarias, la principal era, como digo, las alcabalas. Las alcabalas era una tasa sobre la venta de mercancías. Había determinadas mercancías que estaban exentas, principalmente el pan, pero afectaba pues a prácticamente todos los productos que se consumían en las ciudades y villas de la Corona de Castilla. Estas alcabalas inicialmente se recaudaban mediante arrendamiento, con lo cual no se sabía muy bien su montante. Teóricamente significaban un 10% del valor del producto. Durante el reinado de Carlos V lo que sucede es lo que se llama un encabezamiento general, es decir, una obligación mancomunada de todas las villas y ciudades castellanas y sus territorios dependientes de contribuir con unas cantidades fijas. Ellas serían las que se encargan de la recaudación mediante determinados sistemas, pero se comprometen desde 1538 a aportar a la Hacienda Real de Carlos V una cantidad fija. Junto con estas rentas ordinarias nos encontramos otras como los almojarifazgos, que eran tasas aduaneras, los puertos secos, que era otro tipo de tasas sobre el tráfico interior de mercancías, o los diezmos de la mar, que se cobraban en todo el Cantábrico. Estas serían las principales fuentes de renta ordinaria, con las cuales se intentaba hacer frente a los gastos ordinarios también. Y luego tendríamos las rentas extraordinarias, cuya obtención no dependía directamente de la voluntad del soberano, sino de otras instancias. Por ejemplo, las contribuciones de la Iglesia. Aquí eran fundamentales la bula de cruzada y el subsidio, pues su concesión dependía del pontífice. Los servicios de las Cortes, pues efectivamente también el servicio ordinario y extraordinario pues tenía que ser otorgado por las Cortes castellanas. Y podríamos aquí incluir los ingresos procedentes de las Indias, que fueron aumentando considerablemente durante el siglo XVI. Pues bien, con estas rentas extraordinarias, la intención, entre comillas, presupuestaria, era hacer frente a los gastos también de índole extraordinario o casual, es decir, a los desembolsos derivados de las campañas militares, cuyo montante no se conocía con antelación, ni tampoco dónde iban a surgir. De esta forma, cuando generalmente en el otoño el Consejo de Hacienda realizaba una estimación de ingresos y gastos, pues podía prever los ingresos, los gastos y los costes financieros que iba a tener que asumir. Eran previsiones que, no obstante, como consecuencia de estos dispendios militares, pues se quedaban pronto anticuadas y había que ir reactualizando continuamente. Nos has comentado la relevancia de los créditos bancarios en la financiación de la monarquía. ¿Cuál sería la relevancia o la importancia o quizás la palabra sería dependencia de estos créditos? Efectivamente es una dependencia del crédito que observamos durante toda la Edad Moderna. Si bien es cierto que se acentúa con Carlos V, pues permanece con los Austrias y una de las cosas que se intentan después reformar los Borbones es reducir esa dependencia del crédito, para lo cual, bueno, pues eso pasa por disminuir los gastos militares. El crédito tenía dos vertientes. Uno era el crédito a corto plazo, es decir, los préstamos llamados asientos y cambios que Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, pues tuvieron que pedir a estos banqueros de distintas nacionalidades, como digo, se convirtieron los genoveses en los principales, y que devolvían en un plazo relativamente corto, un año o dos años. Generalmente los desembolsos se hacían en Flandes, en Italia o en Alemania, y los reintegros se efectuaban con rentas castellanas. Y el otro tipo, si este tipo de deuda, los asientos, podemos llamarla a corto plazo o flotante, el otro tipo de deuda era a largo plazo o consolidada. Eran pues emisiones de deuda, hoy se llamaría deuda pública, pero llamar deuda pública a este tipo de deuda de la edad moderna es un anacronismo. Es preferible hablar de deuda dinástica en general, y en este caso de deuda dinástica consolidada, lo que hoy serían, para que nos hagamos una idea, los bonos del tesoro, los pagarés, las letras del tesoro. Bueno, pues bien, en esta época se llamaban juros. Se trataba de juros al quitar, porque podían ser redimibles. Mientras que los asientos tenían, al ser a corto plazo, un interés más elevado de devolución, en torno al 12%, los juros ofrecían al inversor, que podía ser cualquier persona, que hacía un pequeño préstamo al Estado, y a cambio anualmente obtenía una renta que oscilaba entre el 5% y el 8%. ¿Cuáles serían las redes financieras más importantes en este periodo? Porque nos has mencionado Génova, pero entiendo que también estaría por ahí Amberes, Lyon o Estrasburgo, claro, o Colonia. Efectivamente, hay una serie de ferias y plazas de pago en torno a las cuales se crean circuitos. En la Corona de Castilla, el principal centro mercantil y financiero durante el siglo XVI fue Medina del Campo. Medina del Campo celebraba dos grandes ferias anuales, en mayo y en octubre, que duraban 30 días y al término de las cuales pues se saldaban, se hacía un balance entre los ingresos y los pagos que debía hacer cada mercader banquero. Estamos hablando de que podían asistir 500 personas, que era una cifra bastante considerable, con un volumen de negocio muy importante, puesto que en Medina del Campo se llevaba a cabo también la compra y venta de la lana, que era la principal materia prima de exportación de la Corona de Castilla. Materia prima que salía desde Burgos hacia los puertos de Bilbao, hacia Laredo, hacia Santander, y desde allí se partía primero hacia Inglaterra y posteriormente sobre todo hacia el norte de Francia y hacia los Países Bajos. Esto nos demuestra que efectivamente los circuitos mercantiles coincidían con los financieros. En los Países Bajos teníamos otras ferias cerca de Amberes, que era también una plaza importante de pagos. Si nos inclinamos ya hacia el territorio italiano, en el norte, es donde se sitúan las ferias de Besanzón, que inicialmente habían estado en esta localidad del Franco Condado, pero que posteriormente se desplazaron a Piacenza, en un territorio del Duque de Parma. Y desde allí, los genoveses, pues verdaderamente controlaban todos los intercambios entre el Mediterráneo y el Atlántico. Ahí se ponían en contacto los capitales de Castilla, entendemos que aquí llegaban además las flotas de Indias, los capitales de los Países Bajos y hacia el oriente el oro que discurría, y esto no es una exageración, desde China verdaderamente hasta Europa. Hay un circuito mundial, hay alguien habla de First Globalization, una primera globalización, en la cual estas ferias genovesas, entre sobre todo el último tercio del siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII, pues actuaban como actualmente son las mismas funciones que actualmente tiene Londres o tiene Nueva York como centros financieros mundiales, o Hong Kong, si incluiríamos en Asia. Eso es lo que ocurría bajo el control de estos mercaderes banqueros genoveses que desde el siglo XV se habían dedicado primero al tráfico de mercancías, pero después se habían convertido, como se les llamaba en la época, en hombres de negocios, y que constituyeron pues una verdadera casta financiera. Eran sagas, los Grimaldi, los Spínola. Cuando uno viaja a Génova y ve la calle en la que todos tenían sus palacios, pues ya comprendemos a dónde fueron a parar el oro y la plata de las Indias y Castilla. Como señaló Quevedo en ese conocido soneto, nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir España, en España, y es en Génova enterrado. Yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, do, do, don, din, don, es don dinero. Nace las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, don, do, don, din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, don, do, do, don, din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, do, do, don, din, don, es don dinero. Es don, don, do, do, don, din, don, es don dinero. Es don, don, do, do, don, din, don, es don dinero. Precisamente sobre estos hombres de negocios, en este caso los genoveses, nos has mencionado que participaban del comercio. Uh-huh. ¿Se dedicaban específicamente o en exclusiva al ámbito financiero? ¿Tenían intereses en el comercio atlántico? ¿Cuál era su relación, digamos, en ese sentido con el comercio? Claro, si vemos cómo la península italiana tiene dos grandes, en el norte, dos grandes puertos, que controlan Venecia, el Mediterráneo oriental, y Génova, el Mediterráneo occidental. Génova, desde tiempos medievales, tiene contactos con las ferias en Francia, con las ferias de Champaña, posteriormente con el gran mercado financiero francés, que es Lyon, y cuando son expulsados de allí, en tiempos de Francisco I, en la primera mitad de en torno a 1530 y tantos, pues intensifican sus relaciones con las zonas en las que ya tenían redes, ya tenían compañías montadas, que son fundamentalmente Sevilla, Canarias y hacia las Indias. Y controlan en lo que se llama más o menos el largo siglo de los genoveses la financiación de la monarquía. Podemos distinguir una primera fase en tiempos de Carlos V en la que fueron los banqueros alemanes, los Fugger, los que dominaron ese abastecimiento de crédito. Pero a partir de la primera bancarrota de Carlos V, de Felipe II, de 1557, pues los genoveses se hicieron con el control tanto de la deuda consolidada como de la deuda flotante. Y mantuvieron este control aproximadamente hasta 1627, en el que entraron en escena otros financieros que compartieron con ellos la financiación de la monarquía de Felipe IV, que fueron los portugueses. Portugueses que tenían grandes contactos comerciales con Asia y que estaban muy bien relacionados familiar y mercantilmente con Ámsterdam. Y es aproximadamente hasta 1650 en una cronología en la que tanto genoveses como portugueses, así como los Fugger nuevos, pues realizando estas actividades de financiación de la monarquía. Poco a poco abandonan el tráfico de mercancías y se dedican a actuar como intermediarios financieros. Ellos no prestan con su dinero. Ellos aceptan depósitos, venden juros y con estos fondos que tienen en su cuenta, pues efectúan esos préstamos a los monarcas españoles. Entonces, esa es su principal función, actuar como intermediarios financieros, drenar el ahorro que está disponible en Castilla y ponerlo a disposición de la Real Hacienda. ¿Participaban de alguna forma en las compañías comerciales monopolísticas? fueron abandonando. Bueno, no hay compañías comerciales monopolísticas. Hay determinados monopolios que tiene la Hacienda Real, que era la sal, la pimienta, posteriormente el tabaco, y algunos de estos monopolios se arrendaban. Y entonces, efectivamente, los arrendadores, que eran hombres de negocios, adelantaban la recaudación, se encargaban de gestionar esos recursos y se quedaban con las ganancias. Pero ellos, como digo, se convierten gradualmente en una casta financiera que abandona las actividades mercantiles y, como dicen los textos, su trato es solo de dinero. Ellos manejan sobre todo papel, letras de cambio, obligaciones, socorros, como se denominan en la época. Pensemos que la banca actual no inventa nada. Si hay una revolución financiera, es la que llevan a cabo los mercaderes, los hombres de negocios genoveses entre aproximadamente 1550 y 1630 aproximadamente, por poner unas fechas. Hoy en día los bancos no hacen nada que no se haya hecho nada. Y los bancos ni nadie, vamos. En el año 1602, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales funda la Bolsa de Valores de Ámsterdam, considerada la primera bolsa de valores de la historia, siendo la primera en negociar formalmente con activos financieros. Funcionaba también como mercado de los productos coloniales y publicaba semanalmente un boletín que servía de punto de referencia de las transacciones. ¿Cuál era la relación de estos hombres de negocios con la propia corte, en este caso de Carlos V o de Felipe II? Sí, de todos los Austrias. Pues ellos, que son sagas de sagas familiares genovesas, realmente se van arraigando en la corona de Castilla y muchos de ellos se ennoblecen. Se ennoblecen y llegan a alcanzar incluso en tiempos de Carlos II, ya en torno a 1680, uno de ellos, Domenico Grillo, a cambio de 300.000 escudos, se convierte en grande de España. Podemos citar varios casos más. Por ejemplo, los Estrata, Carlos Estrata, que se convierte en marqués de Robledo de Chavela. O los Centurión, que compran monasterio, también marqueses de monasterio. Es decir, que en buena medida se castellanizaron, se arraigaron. Incluso alguno de ellos se convirtió en familiar de la Inquisición. Si paseamos por el centro de Madrid, vemos la calle de Jacob Estreso, que precisamente era otro de estos mercaderes banqueros, en este caso, que se arraiga también en la corte. Para ellos es una finalidad el enriquecimiento, pero si además les lleva a ennoblecerse, pues doble premio en ese sentido. Podemos poner el ejemplo de otro mercader banquero, en este caso castellano, Rodrigo de Dueñas, que es el principal banquero español de Carlos V. Es de origen converso, es nieto de un tintorero, de un judío tintorero. Bueno, pues él consigue comprar los cargos de regidor en Medina del Campo, compra una patente de hidalguía y se edifica un excelente palacio en Medina del Campo, que hoy es un hermoso palacio de renacentista. Entiendo que esta relación o esta dependencia, en este caso de estos mercaderes banqueros, de la monarquía con estos mercaderes banqueros, sí, y esta financiación, también establecería una serie de intereses comunes, ¿no? Por ejemplo, quizás en el control del comercio, ¿no? Que el comercio fuera, digamos, lo más fluido posible. Vamos a ver, tenemos que pensar que la economía en la edad moderna no estaba completamente monetizada. Fíjese que hoy en día, cuando estamos hablando del sector terciario, estamos hablando de un 70% del Producto Interior Bruto. mientras que en aquella época podemos calcular que las actividades comerciales significaban en torno al 3% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, debemos matizar esa implicación entre comercio y finanzas, que se rompe, es cierta, hasta 1550, 1560, pero a partir de esas fechas se rompe. Hay que pensar que hasta 1566 estuvo prohibida la exportación de oro y plata de Castilla. Por lo tanto, las ganancias que obtenían los banqueros extranjeros las tenían que reinvertir aquí, comprando lana y otros productos susceptibles de exportar. Pero a partir de esa fecha, las sacas de moneda de oro y plata pues se abren. Y es una auténtica sangría, es una auténtica hemorragia la que sufre la corona de Castilla de estos recursos dinerarios, que, como digo, se emplean en empresas dinásticas exteriores. Hay otro gasto, que es el gasto cortesano, en el que, bueno, como tenía lugar concretamente en Madrid, que es una ciudad que pasa de 10.000 habitantes a mediados del siglo XVI a más de 170.000 a finales del siglo XVIII, pues efectivamente aquí el gasto cortesano sí tuvo un efecto dinamizador, aunque fagocitó a las demás ciudades de la meseta. Todas estas transformaciones son fundamentalmente financieras, pero no olvidemos que detrás también hay una fiscalidad. Cuando los hombres de negocio están prestando es porque saben que van a cobrar. Y hay una serie de bancarrotas que va de 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1652, etcétera, que va obligando a estos hombres de negocios a especializarse cada vez más en el manejo de activos financieros relacionados con la Real Hacienda. Precisamente, ¿qué ocurría cuando un Estado o una monarquía, cuando no podía pagar a estos mercaderes banqueros? ¿Tenían alguna forma de garantizar el cobro? Siempre pagaban. Siempre pagaban. Siempre pagaban. Primero, porque cuando los hombres de negocio prestaban, introducían una prima de riesgo. De forma que esos beneficios que obtenían mientras prestan ya les permitían después subsanar posteriores ganancias. En segundo lugar, porque ellos supieron colateralizar la deuda. Como digo, no hay nada inventado en la actualidad. Ellos conseguían garantías adicionales. A cambio de esos créditos a corto plazo, conseguían que, además de las rentas extraordinarias, los reyes de la Casa de Austria pues les concedieran juros, paquetes de juros que podían poner en el mercado. Y esto sirvió para que cada vez que ocurría una suspensión de pago, se negociara y en un tiempo relativamente breve, entre unos meses y un par de años, llegaran acuerdos, conocidos como medios generales. Y el rey se comprometía a convertir esa deuda que tenía a corto plazo en deuda a largo plazo, que después el hombre de negocio podía vender entre los ahorradores castellanos. Eso es lo que nos explica que hubiera tantas suspensiones de pago, y, bueno, comúnmente se llaman bancarrotas, aunque el término es muy impreciso, pero que siempre se reanudara las operaciones crediticias, porque la Real Hacienda podía tener problemas de liquidez, pero no de solvencia. Sabían que iban a llegar los ingresos de las Indias, sabían que el Papa iba a conceder las gracias, sabían que las Cortes castellanas iban a seguir otorgando los distintos servicios. El más importante, una vez que las alcabalas se congelan en el siglo XVI, es los servicios de millones, y que con esto, con todas estas rentas, estaba respaldada la devolución de la deuda. Dentro de los ingresos ordinarios de los que nos has hablado antes, ¿se podría hablar del desarrollo de unos impuestos aplicables a todo el territorio? ¿De unos impuestos sobre las rentas o sobre la producción? La desigualdad fiscal es una de las características fundamentales del antiguo régimen. Pero es una desigualdad, sobre todo, de tipo personal. Es decir, la primera distinción estamental es entre privilegiados y pecheros. Los privilegiados, la nobleza y el clero, no pagan impuestos, no pagan pechos. El resto de la población sí. Y posteriormente, podemos hablar de diversidades territoriales en función de las características de, los ter, de cada uno de los miembros que componían esta monarquía. Eso no significa que no contribuyeran, es decir, Navarra o las provincias vascas, como se decía entonces, o la Corona de Castilla, o Aragón, o el Reino de Valencia, o el Principado de Cataluña, todos contribuían en la medida de sus naturalezas jurídicas, pero todos contribuían. Como decía Quevedo, tan solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. ¿Por qué? Porque efectivamente el mayor peso demográfico de España, de los reinos hispanos, estaba en la corona de Castilla. Si calculamos que en torno a 1591 había 8 millones de habitantes en los reinos hispanos, 7 eran de la corona de Castilla. Pues es lógico que ese mayor peso demográfico se tradujera, si añadimos además los recursos de las Indias, en un mayor esfuerzo fiscal, con las consecuencias que tuvo. Porque sin duda alguna, los territorios que sufrieron más presión fiscal durante los siglos XVI y XVII fueron los que tuvieron una crisis económica más grave en el siglo XVII, mientras que los territorios periféricos salieron antes de esa crisis económica. Por lo que me estás contando, entiendo que precisamente en el sí que se fue desarrollando, ¿no?, a lo largo del tiempo esa capacidad de en este caso del Estado, ¿no?, de centralizar, ¿no?, una fiscalidad, aunque no fuera uniforme. No. Bueno, yo no comparto para nada la visión de un Estado centralista durante la Edad Moderna, ni centralista ni absoluto. Me parece que es un anacronismo. Me parece que son conceptos que ya se han renovado en la historiografía. ¿Por qué? Porque el gobierno, pensemos, e institucionalmente se apoyaban muy pocas personas. Pues podemos calcular que a finales del siglo XVI la administración en todos los sentidos de la Corona de Castilla estaba formada por unas 5.000 personas para una población de 7 millones de habitantes. Es decir, que el gobierno se hacía mediante delegación, mediante negociaciones, mediante privatizaciones. Todas las privatizaciones no recientes. Por ejemplo, las alcabalas. Los millones, que es el nuevo impuesto que surge después del desastre de la Armada, el reino lo recauda. Se recauda a través de las villas y ciudades, en las cuales se acentúa la desigualdad. Por ejemplo, toda la recaudación del reino de Galicia se efectuaba desde Zamora. Pues es lógico que derivada la carga fiscal hacia los territorios más lejanos. Entonces, ese concepto de centralización es que yo no lo comparto y no lo veo ni siquiera en el caso de los Borbones. Cuando nos encontramos como las principales instituciones hacendísticas, que son el Consejo de Hacienda y las contadurías mayores, pues están formadas en total por unas 200 personas. Entonces, son otros mecanismos. Junto con los mecanismos institucionales están los mecanismos extrainstitucionales, los mecanismos clientelares, las mediaciones. Y es algo que debemos tener presente y que nos explica cómo un sistema fiscal y financiero siempre es un sistema de redistribución de rentas y que si se sostuvo durante dos siglos no fue porque aumentara la presión fiscal por igual, sino que hubo unos que se beneficiaron, como se dice entonces, los poderosos, que eran las oligarquías urbanas, y otros que salieron evidentemente perjudicados, que eran los pequeros y las lo que hoy llamaríamos las clases medias. Lo mismo que hoy hemos sufrido la mayor presión fiscal, pues entonces ocurrió igual. En cierto sentido, permítanme el paralelismo, nos encontramos en el siglo XVII desde el punto de vista fiscal. No existían impuestos personales, son todo impuestos indirectos. No hay un impuesto sobre la riqueza ni sobre la renta. Ni siquiera el catastro de Ensenada, ya desde mediados del siglo XVIII, llega a ponerse en práctica. La fiscalidad es básicamente indirecta. Por tanto, quien produce, como la Iglesia y el clero, y se autoabastece, no contribuye, aparte de que está fiscalmente exento. Y sobre esa uniformización un poco de la fiscalidad, quizás solo hasta el siglo XIX en adelante no se podría igual hablar, ¿no? Entonces. Es que vamos a ver, dentro de todo lo que es la historia de lo que podríamos llamar la Hacienda Pública de España, lo de Hacienda Pública, precisamente hasta tiempos recientes, uno de los problemas que subsisten es el de la desigualdad fiscal. No se contribuye en la medida de según la capacidad que cada uno tiene. Ese es el primer problema. Y el segundo es la debilidad del aparato institucional que tiene que hacer frente a esa recaudación. Y esto, repito, es válido tanto para el siglo XVI como para el siglo XXI. Piense hoy que el número de inspectores de Hacienda que tiene España, proporcionalmente a la población, es la mitad que el que tiene Francia. Claro, otra comparación. Si hoy en día en España el 25% del PIB, de la economía, de la creación de riqueza, es economía sumergida, otro tanto podemos decir de lo que ocurría en los siglos XVI y XVII. Hay un fraude fiscal que es consuetudinario en la historia de España. Nos vamos a quedar un poco con esta última reflexión. Sí, bueno, aunque sea hombre, la historia comparada, dentro de que no hay que incurrir en anacronismos, evidentemente, la historia comparada entre territorios y entre épocas es fundamental. Entonces, bueno, es verdad que nos quedamos un poco con esa sensación cuando uno lee los manuales, efectivamente hablan del Estado moderno, el desarrollo de la fiscalidad, el desarrollo de la diplomacia, etcétera. Pero todo eso estaba hecho por delegación. Todo era subcontratado, todo estaba privatizado. Uh-huh. ¿Comprende? Entonces, claro, los modelos históricamente no se inventan, se van reinventando, se van regenerando. Ha cambiado poco. Y tendrían bastante importancia las redes clientelares en este sentido. Exactamente. Igual exactamente, que ahora. Claro, por eso la corrupción es otra de las constantes de la historia. Con una diferencia. Entonces la corrupción era consuetudinaria, estaba aceptado socialmente. Siempre y cuando no se excediera en lo que tácitamente era se consideraba como algo propio del cargo que se desempeñaba. Claro, hoy en día es diferente. Hoy es una subversión del orden común, del bien común. Entonces, claro, es algo aparentemente igual, pero con una naturaleza distinta. Pues nos vamos a quedar aquí, Carlos Javier. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos un poco a entender un poco la fiscalidad y las dependencias financieras de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Pues nada, encantado. Espero haber contribuido a ella. Buenas tardes. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Hace mucho el dinero, mucho se la da mar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Crea lo los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas y huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quién ha de cogerlo, empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo, el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor. Delante de Diógenes Presents, la construcción del Estado moderno. Episodio 3, Fiscalidad y Comercio. Una de las dos características básicas que definen a un Estado, junto con el monopolio de la fuerza, es ser una institución capaz de extraer parte de la riqueza de la población de un territorio. Sería su función más básica, lo que Jared Diamond llamó la institucionalización de la cleptocracia. El Estado es una institución capaz de recabar impuestos, tributos, recursos, ya sea de forma directa o mediante la intermediación de élites locales, directa o indirectamente dependientes del Estado. Es en definitiva una redistribución de la riqueza, en la que el Estado es un eje convergente. De esa exacción de la riqueza se derivará la capacidad del Estado de mantener sus propias estructuras y realizar nuevas acciones de redistribución. Hasta aquí una característica de todas las organizaciones estatales de la historia. Pero, ¿qué tienen de particular los modernos estados europeos? Pues la cada vez más estrecha relación entre el desarrollo de una economía capitalista con el desarrollo de las propias estructuras estatales. El particular desarrollo militar europeo a partir de los siglos XVI y XVII llevó a los estados a necesitar cada vez más ingresos regulares, lo que derivó en un intento de establecer su poder sobre amplios territorios, para poder garantizar la exacción de riqueza. Sin embargo, el control de las rutas comerciales, establecidas con territorios extraeuropeos, terminaría siendo una de las claves de unas fuentes de ingresos que lubricasen el creciente aparato militar. La expansión europea a otros continentes fue impulsada por esa necesidad. Una expansión, además, retroalimentada por esa creciente supremacía militar de las monarquías europeas. En la práctica, aquellos estados cuyas élites estaban más intensamente relacionadas con la actividad comercial fueron los que, de forma más eficiente, lograron obtener beneficios de ese comercio mundializado. Dicho de otra forma, Los estados que antes y mejor adaptaron sus políticas a las necesidades de los grupos comerciales fueron los que acabaron tomando ventaja sobre el resto. De la misma forma que los estados fueron entrelazando sus intereses y dependencias con los del capitalismo comercial y financiero que se fue desarrollando a lo largo de toda la primera modernidad. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Estado y capital. Capital y Estado. Se desarrollaron los modernos estados europeos influidos por la economía mundo capitalista que empezó a emerger a partir del siglo XVI. La revolución militar de los siglos XVI y XVII hizo posible que las monarquías europeas se hicieran con el monopolio de la fuerza frente a la aristocracia. ¿Hubiera sido posible ese proceso de centralización militar sin el lubricante capitalista? ¿La expansión europea estuvo relacionada con la expansión comercial y la competencia por recursos? ¿Las diferentes instituciones estatales que se fueron desarrollando durante la modernidad lo hicieron impulsadas por el capitalismo? ¿Estado y capital crecieron de la mano durante siglos, entremezclando sus intereses? Son buenas preguntas, muy buenas preguntas. Algunas tan obvias que no se llegan a verbalizar nunca. Si el crecimiento del Estado durante los últimos 4 o 5 siglos está relacionado con el desarrollo del capitalismo, si sus instituciones crecieron al amparo y bajo la lógica del capital, si desde sus orígenes se crearon dependencias y necesidades mutuas, si esta relación no ha hecho más que estrecharse, pero tiene su origen mucho tiempo atrás, en la infancia de ambos, durante la crisis del feudalismo. Es decir, si esa relación tiene más de 5 siglos de historia, si todo esto es tal como parece, bueno, seguro que sabéis sacar vuestras propias conclusiones. Hablado del proceso de fiscalización y de expansión comercial. Para esto es necesario la existencia de dinero, de monedas en suficientes cantidades como para que pueda difundirse fluidamente y acumularse. Y para ese proceso de monetarización fue imprescindible la llegada de metales preciosos procedentes de las Américas a partir del siglo XVI. Money. Ese flujo de metales preciosos impulsó una nueva revolución comercial. Está ya no enmarcada en pequeñas redes y centros urbanos, sino expandiendo esas redes y extendiéndolas desde América a Asia, pasando por Europa. En ese sentido, el real de A8, o peso indiano, a partir del siglo XVI no tardaría en convertirse en la primera moneda universal utilizada como instrumento de cambio en todo el mundo. Pues comerciantes que negociaban con regiones en las que existía una demanda de metales preciosos como el Báltico, Rusia, Levante, India y China la requerían, amén de usarse en el mercado interior americano hasta finales del siglo XVIII. En efecto, y como es sabido, la creciente difusión del peso de plata se produjo a partir de la puesta en marcha de numerosas minas en los virreinatos del Perú y de Nueva España o México. Entre el año 1500 y 1750, más del 80% de la producción mundial de plata provino de estas explotaciones. Como resultado de esta avalancha de metales preciosos durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la estructura de los sistemas monetarios nacionales y del comercio internacional se modifica profundamente. La manifestación más espectacular de este cambio es la circulación acelerada del oro y de la plata, y en menor medida de la del cobre. Este aumento de la liquidez se generalizó a través del mundo. Las monedas de oro y plata se dispusieron a franquear todas las fronteras entre los estados, legal o ilegalmente. Las sacudidas generadas por este movimiento de metales preciosos tuvieron un gran alcance. En primer lugar, el descubrimiento de la Ruta del Cabo, a finales del siglo XV, trastornó todo el sistema de las zonas monetarias y comerciales intermediarias en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo, y estableció una línea directa de enlaces económicos entre Asia y Europa, a lo largo de la cual los metales preciosos podían, bajo forma de monedas, desplazarse en adelante mucho más fácilmente por el mundo. El segundo efecto concernía al cambio experimentado en la situación monetaria de la monarquía hispánica. El monopolio ejercido por la Corona de Castilla sobre las reservas americanas y por ende sobre la oferta monetaria creó una situación excepcional para sus gobernantes. Los reyes de la Casa de Austria pudieron de este modo multiplicar sus gastos y construir un imperio, lo que permitió a su vez a los otros países de Europa desarrollar su comercio. La creación casi simultánea de dos compañías de las Indias Orientales en Inglaterra y en los Países Bajos dio una nueva dimensión a los movimientos monetarios a escala planetaria. El comercio europeo con Asia por la Ruta del Cabo conoció un gran impulso a partir del siglo XVII y antes de finales de ese siglo había alcanzado tales proporciones que toda la economía mercantil y monetaria de Occidente se encontró profundamente afectada. Las sedas chinas y otros productos manufacturados fueron uno de los ejes del flujo monetario hacia Asia. Pero no era China el único mercado asiático con una fuerte demanda de plata hispanoamericana. Desde fechas muy tempranas se dio una exportación muy fuerte de telas estampadas de algodón desde Bengala, Madrás y otras regiones de la India, colocándose en una gran diversidad de mercados internacionales. A cambio, los comerciantes entregaban mayoritariamente plata, siendo especialmente importante la participación de la famosa compañía inglesa de las Indias Orientales. Y es que en todo este sistema, las compañías comerciales tuvieron una vital importancia, tanto por el volumen de capital que eran capaces de mover, como por el apoyo militar y político que recibieron de los diferentes estados. De esta forma, la empresa comercial privada fue uno de los ejes impulsores de la expansión y colonización europeas. La expansión militar, en conjunción con la empresa comercial privada, fueron los dos fundamentos principales de la expansión europea por el mundo. El sistema mundial, que realmente hoy ya podemos llamar sistema mundo porque se ha hecho absolutamente planetario, comienza en el siglo XVI con la expansión europea al resto del planeta, la expansión colonizadora europea al resto del planeta, y va conformando una serie de anillos que uno de los que más teorizaron sobre ello, que fue el norteamericano Immanuel Wallerstein, que después fue presidente de la Federación Internacional de Sociología, lo comparó como un sistema solar, metafóricamente como si fuera un sistema solar, por el cual decía que el conjunto de sociedades del planeta que habían sido incorporadas a ese sistema mundial poco a poco a lo largo de la colonización en los siglos, se comportaban más o menos como los satélites alrededor de una estrella o alrededor de un planeta sobre el que están gravitando. Entonces, con ese símil quería hacer referencia a los distintos anillos de dependencia y a la absoluta extraversión económica, es decir, a la supeditación y orientación económica que tenían ajena con respecto no a sus intereses, sino a los intereses de las metrópolis que tenían el conjunto de sociedades del planeta, ¿verdad?, que habían ido siendo incorporadas a ese sistema mundial. Estamos hablando de una gran detracción de capitales que se generan en las llamadas colonias desde el siglo XV en adelante, y que condujo sin duda a una gran o primitiva acumulación de capitales que ya en el siglo XVIII, por no hablar del siglo XVII, pero ya seguro en el siglo XVIII, en el caso británico, está clarísimo que en el caso francés también, por otras vías, pero en el caso británico está clarísimo que ese auge europeo mediante el uso de la violencia, de la guerra contra el resto, ya digo, de los habitantes del planeta, les produjo unas ventajas económicas evidentes, y que de alguna forma, para entender la revolución industrial que se produce en Gran Bretaña en primer lugar antes que en cualquier otro territorio, bueno, tendríamos que hablar del gran éxito que tienen los británicos a la hora de, por encima del que tuvo la monarquía hispánica en el caso americano, pues el gran éxito que tienen los británicos a la hora de extraer beneficios de sus colonias en el transcurso del siglo XVIII y en el siglo, evidentemente, sobre todo también en el siglo XIX. Bueno, el comercio triangular atlántico, fue el primer comercio que puso en contacto a tres continentes: Europa, África y América.

Mientras las élites comerciales financiaban el poder militar del Estado, este protegía sus intereses, favoreciendo la creación de compañías comerciales a las que concedía suculentos monopolios y expandiéndose militarmente para asegurarlos. El Estado inglés había hecho un viraje en dirección al capitalismo, ya desde el siglo XVI, pero sobre todo en los siglos posteriores, accediendo a la burguesía comercial primero e industrial después, a las propias instituciones que se fueron transformando para adaptarse a las nuevas necesidades. Ejemplo del triunfo británico en la mente, los diferentes estados europeos fueron adaptándose según sus propios contextos y sus propias relaciones de fuerzas. Ya entre los siglos XVIII y sobre todo XIX, con los efectos de la revolución industrial británica extendiéndose, este proceso se aceleró durante las llamadas revoluciones liberales, de las que surgieron los estados contemporáneos tal como los conocemos, blindando el estado con una argamasa jurídica extendible a todo el territorio y las poblaciones, una argamasa jurídica que protegiera la propiedad privada y facilitase el mercado, facilitase la actividad económica. Todo ello bajo el paraguas de una revolución política, amparada en la idea de representación y el protagonismo de los parlamentos y las garantías legales. Pero esa es otra historia que trataremos la semana que viene. Y nos despedimos con una frase del filósofo John Locke, filósofo del siglo XVII, considerado uno de los fundadores de las ideas o de la idea liberal del Estado. El grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en estados y a ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad. John Locke. Hasta la semana que viene.